una producción de la Warner Brothers para la televisión. El canario Piolín en Aventuras en la Pradera. Entra ahí y escalpas a la abuelita blanca. Correcto. Lluvia en el potrero. ¡Ay! otra idea brillante? Está oscuro aquí adentro. ¿A qué tienes, Geránimo? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Está lloviendo lindas gatitas! ¡Eso es todo, amigas!